esa utopía, ha llegado el fin. Vivimos para una resistencia, vivimos en una mentira, en nuestro mundo, en nuestro mundo. Es una utopía para las miradas, acostumbrados a vivir la mentira, buscando vivir algo más en todo momento, en cada esquina. Somos la resistencia, la diferencia que destruye la mentira, la negra en nuestras vidas. Sueños rotos, la corrupción de las mentes, fuera de la sociedad, lejos de la verdad. El mundo no crea, existe. Es una utopía para las miradas, acostumbrados a vivir la mentira. Nuestra utopía ha llegado al fin. Vivimos para una resistencia, vivimos en una mentira, en nuestro mundo, nuestra utopía, nuestra utopía ha llegado al fin. Buscamos, buscando vivir algo más en todo momento, en cada esquina. Nuestra utopía, nuestra utopía ha llegado al fin. Vivimos para una resistencia, vivimos en una mentira, en nuestro mundo, en nuestro mundo.